radio.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, diría yo? Sí, es la palabra, es la sentencia. ¿Y? Hoy día vi el futuro, vi la televisión en Europa. Es nuestro marzo, Marcelo, fantástico. ¿Y se veía bien? Tarjeta de débito BCI Visa, Champion Dog, único con ovo proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo fondo principal Digital Real Estate USA. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Así es, señoras y señores, comienza este bello programa que hacemos con tanta dedicación y pulso. Hay 23 grados y la temperatura máxima fue de 24, fíjate, no ha bajado, no ha cambiado nada para el ánimo de la gente, ¿eh? Es lo que te puedo decir. Pero no lo sé, ¿cómo está el ánimo del Torito? ¿Está bueno el ánimo? ¿Torito? Muy bien, muy buen ánimo, muchachos, en este miércoles. Mira, no Manuel, mucho, maleta. Paleta porque pensó que iba a comenzar con noticias del mundo de los deportes, pero no va a ser así. Miguel Iván Guerra Aldana con nosotros. ¿Por dónde partimos? Ya muchachos, sí, vamos a estar tocando, por cierto, ese tema del coronavirus, que sea a lo que hacía alusión con el anuncio del presidente Macron y las nuevas cuarentenas en Francia. Pero primero comenzamos aquí en territorio nacional, en este miércoles 28 de octubre. Contándoles, Marco Marcelo Chuchis, que el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, fue citado de urgencia a la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esto va a ser hoy día, debe estar fraguándose ya o en un ratito más. No, la razón. ¿Cómo? Está ahí, yo vi las imágenes. Sí, ya sí, salió, sí, yo me quedé ahí entre que llegaba, claro, que lo estaban esperando, sí. Y se está realizando, como les comentaba, esta citación de urgencia. ¿Por qué? Para explicar. ¿Por qué el Grupo Penta recibió un beneficio tributario equivalente a 1.400 millones de pesos, dinero que gastó el holding en sus abogados para defenderse por los líos judiciales que enfrentó? Bien curioso esto, hay una comisión, bueno, Daniel Núñez del Partido Comunista, el que encabeza esa comisión y que también citó extraordinariamente. Y esto yo entendía que primero iba a ser por vía telemática, que Barraza respondió a los cuestionamientos y señaló, leo textual, es importante hacer mención a esta situación, el aclarar que aquí no hay ninguna situación de privilegio, aquí no hay ninguna excepción, aquí no hay ninguna situación de ningún tipo extraordinaria, más allá de lo que establece estrictamente la normativa. No hay tal normativa, por lo menos, que se explicite en los códigos, al menos eso dicen los analistas, también la gente que está llevando a cabo esta acusación. Es muy curioso que ellos... Pero digan, te digo, ¿no? Miguel, sí, leyendo un poco, el tema tiene que ver con que las empresas, sus gastos, ciertos gastos pueden deducirlos de impuestos. Todas las empresas pueden hacerlo. Y ellos consideran de que su defensa... Lo que pasa es que el monto es muy alto, pero que su defensa en este caso es un gasto que ellos hicieron como empresa y que puede ser deducible y impuesto interno le encuentra razón. Yo creo que es un tema muy técnico, muy de contador auditor, tal vez los contadores que nos siguen pueden seguir ahora un poco la línea argumental. Lo que pasa es que se estaban defendiendo de justamente un problema con impuestos internos, pero ellos pueden argumentar de que es un gasto de la empresa y bueno, ahí hay que ver quién es el que tiene la razón, nada más. Yo a priori no lo encuentro tan raro. Ahora, a mí me parece que la explicación de Barraza es un poco rara, ¿sí? Porque él dice que no está todo bajo regla, pero que el problema es el secreto, ¿no? Que se filtró esta información y llegó un medio que entiendo que es Ciper. Ciper Chile, eso es lo que dice Barraza, que es lo grave. Ahora, claro, no debiese ser secreto. No, ¿para qué? ¿Por qué? Cualquier empresa que... Entonces dice que está el secreto tributario. Ah, bueno, entonces esto es básicamente como que te estáis casando y el cura le dice a la novia, no sé si tú sabías, ¿eh?, pero me acaba de decir en secreto de confesión que tiene un hijo no reconocido. Y obviamente el cura está violando el secreto de confesión, pero anda a salvar ese matrimonio, pues, weón. O sea, no se puede. Y aquí pasa un poco eso, ¿no? Que hay un, ahí está la típica, no sé, debate ético entre qué es público, qué es privado, qué es transparente, qué no, qué tenemos que saber, porque si el secreto tributario lo conocen todos, bueno, hay varias empresas, pymes, personas que no sé si estarían tan contentas, porque claro, cuando tenéis que querís faenar a penta, están diciendo, ¿no? Si es mono porfiado, digamos, todo, bueno, le pegan, pero es gratis también. Pero a ver si nos vamos a otra. Sí, otra empresa, otro organismo que también reclamaban, como que también habían acudido como a este beneficio, resquicio, lo que sea, y no habían tenido la misma suerte. Lo que por lo menos revelaba CIPER es que se había recurrido al servicio para que el dinero pagado a sus abogados durante los procesos judiciales fueran considerados, y esta es la figura técnica, gastos necesarios. Y lo que le permitía esta suma multimillonaria que yo les comentaba de 1.400 millones... auditor. Yo lo que digo, lo que es cierto, es súper técnico. Lo que pasa es que hay una persona que no tiene muy buena reputación dentro de la opinión pública, que son los dueños de venta. No, eso es claro, yo creo que lo que pasa. Yo no entiendo bien, y te habría que explicar por qué hay algunos beneficios tributarios que deberían ser secretos. Yo creo que ningún beneficio tributario debería ser secreto. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, lo caro que son los abogados de esta gente. 1.400 millones en abogados. No me equivoco, Marcelo. No, claro, había que ser abogado. Y hay que ver en qué casos, porque probablemente los beneficios tributarios de las empresas son miles de millones de pesos y nunca lo sabemos. Habría que analizar eso, y los beneficios tributarios tienen un objetivo, que es el de fomentar las empresas. Todo tiene su origen en una ley que lo permitió. Entonces, antes de como lanzarse hasta al la cuello, cultura, hay, ¿no? Claro. Claro. Antes de lanzarse al cuello hay que analizar bien. Pero bueno, está bien, sí, que vaya ahí al parlamentario. Sí, vamos a ver qué pasa por lo menos en esta citación, cuáles son los argumentos y qué dice también la contraparte, porque por ahora, y yo no quiero ser panfletero, pero lo que se colige de todo esto y lo que dice la gente, y es por lo que lo citaron, es que en el fondo, si ellos pasan esta situación como un gasto necesario, los 1.400 millones, y que en el fondo eso lo deja de recaudar el Estado, quiere decir que todos los chilenos, mediante sus impuestos, le financiaron los abogados al grupo Penta. Eso es lo que se infiere a priori. Por eso sería necesario también entender. Yo creo que es más técnico, ¿eh? Yo creo que es más exactamente técnico, lo que estamos diciendo ahora, de que se explique cómo se procede en estos casos. Ahora estamos diciendo que ya nos están faenando a nosotros en Twitter, que no, de todas maneras. Entonces explícamelo vos, pues, papi, que soy contador y tenés título. Claro, no, por eso que los contadores nos expliquen, pero yo entiendo de que las empresas tienen beneficios tributarios en todas. En cuanto a sus gastos, cuando se compran, qué sé yo, una hacen una inversión y qué sé yo. Yo no sé si esto equivale a eso. Puede ser que no, que estén tratando de avivarse. Pero junto con esta descarga, esta rebaja, habría que ver también cuánto pagaron de impuestos esa empresa el año pasado. Ponte que sean 90 mil millones, porque estoy inventando. Claro, ahí los 1.400 pasan como si no fuese nada, ¿me entiendo? O sea, ellos han financiado más de lo que el Estado o los chilenos le han financiado a ellos. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de Ponce de Lerú, aquí no sabemos tampoco cuánto se beneficiaron, no, ese es el tema. Porque, por ejemplo, pero esa otra historia distinta. No, no, por eso te digo, pero ya se sabe cuánta plata fue la que había defraudado el fisco. Entonces, hacen una lógica. Pero en cambio ahora, y eso también lo que le dicen, porque en el fondo lo que decían, que al financiar y regularmente la política, después tenían favores de vuelta. Entonces, imagínate si con esos favores ellos se beneficiaron en 10 millones. Y pagaron 8 y les descontaron 1. Igual fue más ganancia para ellos. Ya, eso no lo sabemos tampoco. No, pero esas teorías de la conspiración de que impuesto interno está confabulado con las empresas para restarles plata y defraudar a los chilenos, yo no me las compro. O sea que haya toda una especie de artimaña para quitarle la plata a los chilenos. Yo de verdad no creo que años estén todos comprados, porque tendría que ser así, que les están pasando plata por abajo, una son cosa así. Son todos narcos. Yo creo que o las leyes están mal hechas y eso permite que buenos abogados tributaristas hagan estos juegos, o alguien le está pasando plata, pero no hay muchas más alternativas. Sí, bueno, vamos a estar atentos. Lo otro es que somos muy hueones, ¿no? Ya, vamos a estar atentos con qué va a pasar con eso. Lo vamos a estar contando. Pasemos a otro tema donde probablemente sí, gente sabiendo que estaba cometiendo un delito o no sé, una bajeza, lo hizo de todas maneras. Hemos estado hablando ya sobre esta devolución que tiene que hacer la gente que recibió ilícitamente el bono de clase media. ¿Qué recibió quién? El servicio dio como que recibió la gente de manera ilícita, te digo, que habían dicho que eran cerca de más de 400.000 personas que no habían perdido sus fuentes de trabajo, tampoco le habían reducido sus salarios y de todas maneras postularon a este bono de clase media de 500.000 pesos y que ya una especie como de perdonazo, como para no escalar en esta una situación más, tenían plazo hasta el 30 de noviembre, bueno, tienen plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el dinero al servicio de impuestos internos. Y es en esa lógica que hoy fuentes policiales confirmaron que más de 1.370 funcionarios de carabineros y 48 de la PDI solicitaron el beneficio sin necesariamente cumplir los requisitos para su adjudicación. Esto también tiene como una especie como de letra chica y tecnicismo, porque por lo menos lo que dice Carabineros... Porque son independientes, ¿no? Exacto. O sea, este bono es la mayoría independiente, por lo tanto que boletea, por lo tanto que gente que no depende de una empresa, sino que de ellos mismos, son autónomos. Entonces, claro, ¿cómo se entiende que funcionarios policiales estén metido en esto? A menos que, ¿cómo es la cuestión? No, de verdad, ahí sí que como estoy tratando ¿Y qué dice Carabineros? Sí, por lo menos de Carabineros lo que informaron es que la mayoría de los casos corresponde a civiles, o sea, el personal administrativo que trabajaba en la institución y no han visto una merma en sus ingresos del inicio de la pandemia. Entre eso, incluían a las personas que estaban trabajando de infiltrados, que nosotros lo comentamos a raíz de otra situación hace poco. Entonces, este es un tema que yo no sabía. A la gente que se infiltra, carabineros infiltrados, a la vez también pueden tener otro tipo de trabajo, que también puede ser remunerado. Entonces, lo que ellos decían es que por estar trabajando con la institución, no necesariamente quería decir que no habían podido perder su otra fuente de ingresos. Y por eso habían postulado, porque ellos decían, bueno, yo trabajaba... Solo por poner un ejemplo, yo era dentista, perdí mi trabajo como dentista y al mismo tiempo ya, pero eso, era un infiltrado. Te digo una cuestión, no, esa aplicación sí que es mala. O sea, los infiltrados de carabineros tienen otra ocupación aparte de eso, no es un trabajo full time estar infiltrado. ¿Qué es eso? Sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque yo de hecho pensaba que los infiltrados eran personal de carabineros, que esa era su pega, que en el fondo no estaban visiblemente con el uniforme ni en la institución, pero que el trabajo que hacían, yo de verdad yo no tenía idea. O la otra, Miguel, la otra que sea en carerraja nomás, pero bueno, también es una opción. Pero puede ser. A no ser de que ese trabajo sea su, ¿cómo se llama?, tapadera, ¿no? De que sea parte de su tapadera tener otro trabajo, pero eso es... Evidentemente una tapadera, no es una... Ya, pero otra cosa es pedir beneficio a partir de tu tapadera, pues, o sea, es como ridículo. No, porque se sigue manteniendo el sueldo de la institución. Bueno, por lo menos ya notificaron... No, es muy raro. Sí, ya notificaron a cada involucrado y dicen que algunos ya están devolviendo el dinero, ya dijeron, pidieron disculpas y lo devolvieron. En el caso de la PDI, ahí fueron más drásticos. Dijeron que el personal que en ningún momento se había visto afectado con sus remuneraciones ya estaban al tanto de implicancia administrativa, incluso podrían ser de baja. Así que eso, yo le decía más de 400.000 personas, 437.703 personas recibieron el bono de clase media y que no lo necesitaban. Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces más, que no es solamente esta sanción administrativa o económica que pueden tener, sino también penal, porque esto lo tomó la fiscalía, de hecho fue el mismo fiscal Jorge Abbott, que dijo ya, ¿quiénes son? Deme nombre por nombre y tal vez podrían tener una sanción penal si es que no devuelven el dinero de aquí al 30 de noviembre. Muy bien, después de estas dos noticias que nos suben el alentador. Vamos a una canción. Oye, pues, mira, este gallo se murió. Sí, puro problema. Esta canción, Miguel, digámoslo, no es bien, más o menos, pues. We'll be right back. Sí, claro. ¿Hola? Estamos. ¿Qué pasó? Hubo un momento de pánico. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué más nos puedes contar? Ya, muchachos, hablemos un poquito de coronavirus, tanto de nuestro país, también con la situación que está ocurriendo en Europa, que lo adelantábamos al comienzo de este espacio, porque la mañana de este miércoles, en su balance de la situación de la pandemia, en las últimas 24 horas, el MinSal informó de 1.004 personas que ya están confirmadas con el COVID-19. Ayer habíamos reportado un poquito más de 900, y que se entendía que también no era básicamente porque hubiesen bajado los testeos, sino que había un comportamiento positivo en base a la población. Bueno, con esto las cifras llegan a 5.530, que dista mucho de lo que está pasando en Europa, pero también hay que preocuparse por cómo vamos a enfrentar el verano, el posterior verano, si es que el patrón sigue siendo lo que está pasando en Europa, que está ahora con una situación muy desbandada. En el caso de los decesos, solamente se informaron 6 en esta jornada, según lo que nos reporta el DAIS. Ya, hablemos un poquito entonces de lo que decía. Pero digámoslo, porque hemos sido muy críticos en general. Digamos que son buenas noticias, las que ha habido lunes, martes y miércoles en cuanto a los números, porque van disminuyendo. La tendencia sea así, pero al mismo tiempo ojalá la gente no se relaje y empiece a asumir que ya la cosa pasó, porque, bueno, lo decíamos. Oye, ojo. Cuando uno se descuida, te viene el tema. Bueno, y dos cosas ahí, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que ver Europa es ver el futuro. Y son 3 meses más o menos los que tenemos por delante de verano. Y seguramente, si es que no pasa nada con la vacuna y que va, es lo más probable, y como siguen las condiciones, vamos a tener un rebrote en marzo, y eso va a hacer que de nuevo empecemos en marzo con ciertas restricciones, con cuarentena claro. Y todo. O sea, eso es lo que es, porque, o sea, no hay que ser muy pillo para esto, si ya está pasando en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Entonces no, que nos tenían una cierta ventaja. Y lo otro preocupante es que hoy día, entre algunas autoridades, no, como ISAMIT, el de Bienes Nacionales, el ministro de Bienes Nacionales, con Paula Daza, estuvieron en una playa, y entiendo que no se puede ocupar mascarilla, no es necesario ocupar mascarilla en la playa. Ahí hay un... Ah, ¿cómo cambiaron ahora? O se puede. En las piscinas sí, pero en las playas no. Yo entiendo que es obligación. Ahora, el protocolo que hay es una especie, bueno, que ahí se tienen que hacer cargo cada con arena a cargo de las playas. Hay instalado una especie como de pentágono, es como una especie, como uno tiene, está cerrado como el cerco donde tiene que estar, y eso está separado a 2 metros o 3 metros de los demás. Entonces, cuando tú llegas, hay una especie como de funcionario municipal que distribuye los espacios, y tú no te puedes mover de ahí pensando en que va a tomar sol o que, o sea, actividades de esparcimiento, olvídate, como ahora esto practicar en Reñaca, algún deporte en la playa. Las paletas, ¿no? Porque ¿En Chihuahua lo respetarán igual o será...? Chihuahua. Claro, a menos que vaya alguna especie de playa muy exclusiva donde esté solamente para ti, o hayan 3 personas nomás y no tengas... En Zapallar ya no entraban los rotos, ahora es muy difícil que entre el COVID, ¿eh? Muy difícil. Claro. No. Sí. Es que para las mascarillas, Louis Vuitton, ya llegaron. Ya están ahí para quedarse. Ya Gucci, están. Creo que sí. Ya te mandó a hacer varias, ¿eh? Sí. Porque se sepa. Bueno, y continuando con lo que decía Marco, esto es como la contingencia más relevante, por lo menos de lo que se está comentando en Europa, porque Emmanuel Macron, el presidente francés, anunció que Francia vuelve al confinamiento. Esto a partir desde el viernes. Un confinamiento total. Se emociona el torito. Sí, la única excepción que va a haber es que no, esto exime a los colegios. A los colegios, por lo menos, de la educación básica y secundaria. Las universidades vuelven a las clases telemáticas. Es la única excepción que habrá. El resto vuelve a ser como la fase 1, cuando nosotros veíamos todavía con mucha distancia el coronavirus y las cosas que iban a pasar, cuando aquí se habían 3 contagios al día, no, uno se alertaba, bueno, vuelven a la misma situación, y porque tal vez aquí puede ser un factor cultural, pero de verdad que por lo menos muchos países de Europa ya están aburridos de las medidas restrictivas. Ayer, hoy y antes de ayer se han registrado varias movilizaciones en Italia, particularmente en Milán, que gente protesta contra el gobierno por estas medidas restrictivas, ya no quieren más. Recordemos que en París hubo algunos días que hubo incluso toque de queda, para ir, era rarísimo el toque de queda, nosotros llevamos meses en esa situación. Bueno, yo hoy día, sí. Miguel, comentaba de que eso también es algo que debemos aprender como de la psicología humana. Yo creo que cuando estás muy restringido, como estuvimos en Chile por harto tiempo, y avanzas y consigues ciertas libertades, es muy difícil ya no quiere volver atrás. La gente como que se resiste, es como el que da y quita, le sale una jorobita. Claro, exactamente. Jorobita se dice en algunos lados. Oye, sí, también pasa que la información en Europa es que, y algo que también nos va a pasar, hay mucha gente que no quiere estas restricciones porque a duras penas ha sobrevivido este tiempo. Hay mucho comercio quebrado, sobre todo en el área de turismo y hotelería. Recordemos que países como Italia y España viven de esto. Exacto. En parte importante de su PIB. Y ahora, de nuevo, restricciones, es bien complejo para ellos. O sea, no, si sobreviviste a la primera tanda de cuarentena, es probable que no sobreviva a la segunda. Ojo con el comercio, y por eso la gente alega, ¿no? Y como dice Marcelo, si ya te dieron la libertad y el chip libre, ya no le tenés tanto miedo a la cuestión. Sí, yo creo no, que... No, y claro. al final la gente puede decir, prefiero arriesgarme a más restricciones. O sea... Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Vamos a ver qué ocurre, ojalá, sí, aquí en Chile sigamos, especialmente con la mascarilla, con la distancia y todo, sí. No, solo comentar que no quiero seguir amargándoles la tarde, pero lo comentaba, pero Macron, decía, bueno, así hazlo, es frío, hazlo. Pero las tasas de mortandad van a ser aún mayor que en la primera fase del coronavirus. Entonces, de verdad que se están registrando, no recuerdo la cifra exacta que yo les comenté de muertes en 24 horas que habían habido en Francia. Entonces dice, bueno, va a ser así de simple. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Si no es tan difícil la mascarilla, los contactos estrechos. No, y en el norte de Italia, de nuevo están colapsando las camas UCI. O sea, es la misma historia. Sí, es un gran factor que se me pasó también. Sí. Ya otra vez con los servicios de salud. Oye, yo estuve hoy día en la calle grabando City Tour y la gente en Chile está ocupando mascarilla. Eso se puede hacer más allá de esto de la nariz afuera y qué sé yo. Por parte de Marcelo, pero yo creo que hay que ser súper, súper mateos con eso y sentir que sin mascarilla de verdad estás corriendo un riesgo y haciendo correr un riesgo al resto y repetirlo una y mil veces. Repítelo. Repítelo. Sí, la mascarilla. Preservativo, mascarilla. Vamos a hacer una canción también pronto sobre la mascarilla, en realidad. Un himno. Sí, mascarilla, no, hit. Sí. Ya, y para despedirme, muchachos, una última información, volvemos a nuestro país, a la política, porque si bien ya hemos comentado la situación de los convencionistas, dijimos que esa era la palabra, hay gente que ya ha manifestado su intención a ir por la elección que vamos a tener en abril, que se inscribe hasta el 11 de marzo, de enero. Espérate, ¿grabaste, Marco? Grabé, pero lo grabé no como convencionista, sino como constituyente. Constituyente, que tenemos una canción mañana. Sí. Mañana esperamos estrenar una canción al respecto. Bueno, ¿y qué? Aparecen como hongos, están apareciendo los convencionantes. Sí, pero también los candidatos a la presidencia. Mucha gente que había dejado entrever que quería ser candidato o no, decían, bueno, hablemos después del 25 de octubre. Bueno, entre ellos el alcalde Lavín, que tampoco ha dicho muy bien si va o no va. Uno sabe, va. Lo mismo que pasó con Evelyn Matthei, lo mismo que con Daniel Jadue. Pero sí hubo una ahí que con pompa y boato ya hizo su... Este señor que nació en el hoyo. Exactamente, bueno, en el tradicional. La verdad es que todos. Esto es básicamente lo que parecía una estrategia comunicacional de alto impacto. Se volvió su peor pesadilla. La semántica siempre ahí hace lo suyo. Nunca salió del hoyo, Heraldo. En el restaurante El Hoyo de Estación Central, el exministro de Relaciones Exteriores y, bueno, ahora actual presidente del PP, Heraldo Muñoz, lanzó su precandidatura, con miras a las elecciones presidenciales del 2021. ¿Por qué precandidatura? Porque ellos ya dijeron que van a hacer, en el Partido por la Democracia, que van a hacer primarias internas, donde ya manifestaron su intención de ir a competir Francisco Vidal, el ex vocero de gobierno, y el ex diputado Jorge Tarud. entre ellos, ahora como decir yo soy de clase media, ahora dicen quién es el que tiene más calle. Ese es el concepto que más se ha utilizado. En el caso de Heraldo dice yo soy un político más cercano, distinto al resto porque yo tengo calle. No sé qué quiere decir con eso. Lo mismo que dijo Jorge Tarut. Como Juan Sutil. Como Juan, claro. ¿Verdad? Pues como Juan Sutil. Entonces ahora también está el PPD dividido pues, entre ex militantes y actuales militantes. Pregunta. Sobre por quién van a hacer campaña. Pregunta, ¿el PPD tiene gente como que no es candidata? Solo hay candidatos en el PPD. Solo hay candidatos. No hay un más. Un partido que no se tiene mucha fe. Porque está Girardi, Arboe, están Lagos Verdes, están todos expectantes equipos para algún cargo. Ahora, no hay, son candidatos. Esto que se llama gente de base, no hay, ¿ah? ¿Eh? Son candidatos que van a tener una larga travesía porque es primero la primaria interna y después una primaria del conglomerado, así que es un buen rato de primarias. Y ojo que hoy día vi a los candidatos a gobernador porque tienen que hacer primaria en noviembre también del gobernador, ¿eh? Ojo con así eso. Es. Ojo con el arte. Uh-huh. Ojo, bueno. Ok. No alcanzamos a más canciones, más noticias, ¿no? Nada. No, de hecho no. Manolete ya parece me está... Mediendo la corriente. Ok. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, paga en comercio en líneas nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Perfecto, está padeando Marcelo y no tengo acá correctamente. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Y la proteína con mayor valor biológico es la proteína del huevo, porque contiene todos los aminoácidos esenciales para que tu perro se desarrolle y viva feliz. La ovoproteína. Solo Champion Dog la tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta. A la pausa. Oye, y una cosa, la Carleta de Viña Marina me comentó hace un ratito, porque estaba muy atenta, empató Everton y Colo Colo hace algún rato en un partido que tenían pendiente. A uno. De infarto. Bueno, vamos y volvemos, ¿eh? Llegó el delivery. Pausa, vamos a la puerta y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, junto a Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Champion Dog. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia y WOM. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Cuando tu perro escucha ese sonido, nada lo detiene, porque sabe que Champion Dog está en su plato y es el único alimento con ovoproteína que cuida músculos, huesos y pelaje en todas las etapas de tu perro, como cuida David. Los cachorros también podemos ser protagonistas. Encuéntrame en el nuevo envase de Champion Dog para cachorros medianos y grandes. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Oh, mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Se viene Cyber en Imagina. Ahora, hasta 60 meses para pagar el pie de tu departamento. Compra con hasta 30% de descuento y máxima flexibilidad. No te lo pierdas. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las Cyber ofertas. Cuando tienes tu empresa, sin importar su tamaño, te subes a una idea. Lo importante es la meta, el éxito y tocar las nubes. Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Soporte técnico 24/7, atención local, facturación en pesos, amplia variedad de servicios cloud y el respaldo de América Móvil, la compañía de telecomunicaciones líder en Latinoamérica. Súbete a Claro Cloud. Ingresa a clarocloud.cl. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo te va, Cristian? Señores. Bienvenido, bienvenido, Cristian. ¿Cómo está todo? Bienvenido. Bien. Tengo que pasar un aviso antes de empezar. A ver. No voy a ser constituyente. Ah, perfecto. Muy bien. Tú eres el único que no lo va a hacer. Oye, por si acaso. A nosotros nos da una lata terrible, no sé, no siquiera hemos conversado el tema, porque si alguien tiene la idea hay que decirle no sirvo para eso. Con claro. Cueva puedo soportar una reunión de apoderados. Lo que más veo, mira, lo más cerca que estoy de la política es que veo harto documental político y sería todo. Y sería por ahí con interés, claro. Sí. Bueno, pero eso te transforma en alguien que está más preparado que la mayoría del resto para estar dando tu opinión ahí. Así que al revés, yo creo que te van a nominar. Qué mal. Bueno. Ya lo dijiste. Oye, antes de que te entremos en los temas de hoy, que quería comentarte que vi el estreno este de Borat, o Borat, como quieras. Ah, perfecto. Y no quiero arruinarle, la gente la puede ver, pero a mí yo había disfrutado en la primera parte, no toda, la primera película, pero gran parte de la película. En algún sentido, lo único que tenía yo que decir, había cosas como de mal gusto en algún momento. Y esta película la encontré derechamente fome. Lo que pasa, fome. Yo me reí, fíjate. Mira, yo encontré, hay una escena hilarantísima, hay una escena. Pero ¿sabes lo que encuentro? Que abusa mucho la película de su parte argumental. Que a nadie le interesa. A mí no me interesa la historia de Borat con su hija, porque ellos no son actores. Esa historia no es entretenida. Que esté triste, que se lleven bien, se lleven mal. Todo eso... Y pasa un buen porcentaje de la película en eso, en ellos conversando. Lo más divertido es Borat haciendo creer a gente que es otra cosa que no es lo que no es, esta especie como de cámara indiscreta. Y que funcionaba muy bien en la primera cuando la gente creía que él era un periodista, que andaba con un camarógrafo, entonces evidentemente es más o menos razonable un camarógrafo anda con cámara grabando. Aquí no, ahora anda en cámara y uno tiene que suponer que la gente asume ahora, que la cámara es normal, que anda en tres cámaras con una persona. Pero una de las cosas que se sabe es que ya reconocen a Borat en todos lados, entonces tiene claro, que hacer, no. Por eso se disfraza y hace otro personaje. Ahora, por eso, pero es evidente que en todas esas partes donde está un doctor, una especie como de campesino, una casa, no deben creer de que esto es un personaje cuando hay tres camarógrafos dentro de su pieza. O sea, mira yo soy huevón, pero no tanto. Yo creo que el gringo medio se ha acostumbrado a la presencia de cámaras por todos lados. No estoy seguro si en esos campos tan perdidos donde Borat anda dando vueltas, ¿verdad? Para que no lo reconozcan, pero Pero yo creo que parte del problema que tiene este Borat en la segunda pasada, en esta segunda película, es similar a lo que le ha empezado a ocurrir, o lo que le empezó a ocurrir al gordo Michael Moore, después de hacer Fahrenheit 911 y su película de Columbine. Se convirtió en una figura tan conocida que ya no podía entrevistar a políticos, los políticos se le arrancaban. Ya, se perdía esa sensación. Pero hay escena buena, hay una escena de baile muy divertida, la escena de él cantándole a este grupo de ¿cómo se llama? No hagas spoiler, ellos? Por favor. No, son escenas divertidas, pero funcionan bien. La encontré media fome, sí. Sí, el asunto es que, bueno, quien quiere exponerse a Borat 2 ya la puede encontrar en Amazon Prime Video. Ahora... Sí. Y la ha ido muy bien, ¿eh? Ha tenido un éxito increíble. Arrollador. Yo creo que debe ser la película de streaming más vista este fin de semana, por lejos. Escogí un buen momento, sí. Además, ya en la recta final a las elecciones. Estaba leyendo recién que le ganó al estreno de Mulan en el canal de Disney en Estados Unidos. Oh, wow. Parece que bien Mula. O sea, digamos, yo vi la sinopsis y no me dio nada de ganas de verla. Yo no me he expuesto todavía, no. Ahora, a lo que sí me expuse fue a On the Rocks, la nueva película de Sofía Coppola. Bill Murray, ¿no? Exacto, esta que comenzó a circular el viernes pasado en Apple TV. Excelente. Ya, y cuéntanos. A ver, es un producto exclusivo de Apple. Originalmente la idea, claro, era estrenarla en los cines, y de alguna manera este es un poco el retorno o el reencuentro de Bill Murray y Sofía Coppola después de haber hecho de las suyas en Lost in Translation, en Perdido en Tokio, hace ya casi 20 años. O sea, increíble, se han pasado 17 años de la película. Mira, un buen rato. Y Scarlett Johansson. Ahora, todo depende si a uno le gusta sobre todo Bill Murray, porque en realidad la película se ilumina cuando él anda dando vueltas. Esta es la historia de una chiquilla que es hija de un padre muy adinerado, y eso ya lo podemos ver, o sea, es autobiográfico. Sofía Coppola es la hija de Francis Coppola, el director del Padrino y de Apocalipsis Ahora, que es un montón de otros filmes más. Y esta chica está casada con un sujeto que viaja mucho, un tipo con muy buena pinta, y de un tiempo a esta parte ella está comenzando a pensar que su matrimonio se está yendo al garete, se está empezando a hundir, y bueno, le pide consejo a su padre. El problema es que el padre no es exactamente alguien al cual pedirle consejo, porque este tipo es un millonario que ha vuelto a estar soltero, que vive en grande, gran dispendio. No es como Coppola, que es un papá más bien bonachón. No, este es un papá más parecido al Bill Murray de la vida real. Y en ese sentido, hija y padre vuelven a circular por un Nueva York que todavía no está enclaustrado por el COVID. Este es un Nueva York histórico a estas alturas. Y buena parte de esta comedia, lo mejor tiene que ver cuando ellos andan dando vueltas juntos. Ahora es un papá que conduce un descapotable, escucha una música exquisita, es un tremendo personaje el de Murray, que a estas alturas está con el pelo completamente blanco. Está más delgado que en las últimas películas. Yo creo que le pidieron que se pegara una manito de gato. Ahora, la hija es la Rashida Jones, la hija de Quincy Jones, con la Peggy Lipton, ¿cómo se llama? La actriz de la Patrulla Juvenil. Muy parecida. Y nosotros la conocemos también de la serie Twin Peaks. Claro, ella atendía el local. Community, ¿no? ¿Cuál está en una de estas, no? Sí, y es una, a propósito de risas que hablábamos un rato, ¿es una comedia que consigue eso? Mira, lo que pasa es que es más bien agridulce, es un poco perdido en Tokio. Es amorosa, es divertida, no es desaforada. Además que Rashida Jones no tiene el perfil de una actriz que pueda trabajar un poco como Scarlett Johansson, por ejemplo, lo hacía con Woody Allen, donde uno se causa carcajadas y la cosa se pone realmente divertida. Digamos, ella es más bien una protagonista de comedias románticas. Ya habían trabajado juntos con Bill Murray en un especial de Navidad que se llama A Very Merry Christmas, que está en Netflix, que también está dirigido por la Coppola. Oye, ya, y entonces no es tan fácil de pillar esta, ¿no? Esto está en Apple, así que quien tenga el servicio de Apple se la va a encontrar ahí. ¿Quién tiene cuenta en Apple? Ya, exacto, porque la liberaron, de hecho, para el streaming de suscripción. Esto no hay que pagar nada, digamos. Ahora, a propósito de eso, me puse a revisar los filmes que hay de Coppola, de la Sofía Coppola, en streaming. Y están casi ya, todos. Ya, perfecto. Fíjate. A ver. Oye, esto siempre he querido pillar yo Las Vírgenes Suicidas. ¿Dónde está? Bueno, eso está en Apple, junto con On the Rocks y junto con mi filme favorito de la Coppola, que se llama Somewhere. Que es otra historia de padre e hija. ¿Se acuerdan? Que es una chiquilla que es más pequeña, digamos, que tiene un papá que es un actor de cine, pero un actor de películas de acción tipo Tom Cruise. Perfecto. Allá, o sea, hay mucho de eso en su filmografía. Sí, yo creo que lo mejor de Coppola es como esta especie de reporteo que hace a las vidas de los súper ricos también. O sea, en Amazon está The Bling Ring. Esta película acerca de un grupo de chicos que se meten en las casas de los millonarios y carretean adentro mientras ellos no están. No se roban nada, pero se prueban toda la ropa, se hacen videos, están en las redes sociales. Bueno, caso real. A propósito también de Super Ricos, en HBO Go está María Antoinette. María Antonieta. Que probablemente es el filme más conocido a lo mejor de Coppola en términos de premios y de exposición y todo eso, y el único que reina está... adolescente, pero que también tiene una imagen así como que la muestra con zapatillas Converse en un momento, ¿no? Hay un momento, claro, y la música es moderna, la música va desde Cure hasta My Bloody Valentine, y está buena la música. Sí, sí, es interesante. Está buena la música acá también, en On the Rocks, así que ojo con la. Ya para, y la en general es una buena filmografía la de Sofía Coppola. Sí, se sostiene bastante bien. Yo creo que ahora último ha estado buscando, estuvo ligado un tiempo a un proyecto de La Sirenita para Disney y se cayó todo, y mejor que se cayera todo porque las adaptaciones de Disney, de las historias de princesas con actores ahora, son bien Mulan, como dice el señor Silva. Claro. Ahora, hay que recordar que en ese aspecto creativo, como de esta familia Coppola, en algún momento Spike Jonze, que fue el marido de Sofía Coppola, y que empezaron a hacer todas estas películas que fueron muy exitosas, ¿no? Como Adaptation, donde estaba Nicolas Cage, que es tío de Sofía Coppola, o primo. Está el Jason Schwartzman, que también es primo. O sea, hay una cosa familiar que da para muchos directores. La mafia, lo que se llama la mafia. Un poco, claro. Un montón de cosas, ¿no? Spike Jonze y... Wes Anderson. Wes Anderson, todo es como un mismo grupo, ¿no? Al que peor le ha ido... Heavy, pues son muy famosos. Al que peor le ha ido de ese grupo, pero que igual hace películas, digamos, es Roman Coppola, el hijo menor. Claro, sí. Ahí salió un poquito más... Sí, no, menos avispado, parece. Sí. Bueno. Ya, vamos a una canción y seguimos revisando otros estrenos en el mundo del cine que podemos... Oh. Listo, los Beatles. Tíralo. Sigamos entonces. Ok. ¿Para qué? A propósito de la biografía, que decíamos que los hermanos Schwarzman son primos de Sofía Coppola y son hijos de la Talia Shire, que es la Talia Rose Coppola, que es la coprotagonista de Rocky. ¿Se acuerdan? Entonces es una mafia, te digo, pero con grande. Tomo y lomo, porque pues, se han hecho películas. Bueno, eso es lo que te podría decir. Y de eso precisamente les quería hablar, de Talia Shire y de Rocky. Ah, porque... fantástico, qué pase nos dimos, papi. Mira tú. A ver, ¿y por qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué están en la noticia? A ver, lo que pasa es que un poco de la nada apareció en Netflix el viernes pasado toda la filmografía de Rocky, las 8 películas. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿para Rocky son 8 películas? Es que esa es la pregunta. ¿Rocky son 8 películas? No, pues son 6. ¿Y cuáles son las otras dos? Probablemente las que tienen mayor exposición hoy día, que son Creed y Creed 2. Claro. Que es muy buena esa. Oh, están buenas. Ay, pero para. Pero igual a mí me parece 6. Hay Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6 con Stallone. Sí, claro. No, lo que pasa, lo que pasa es que las famosas son las famosas son las primeras 4, la generación de nosotros tiene especial cariño probablemente por Rocky, porque no sé, crecimos, estuvimos en el colegio viendo las películas de Rocky, las vimos en VHS y después las han metido hasta la tusa en el cable y uno se las sabe de memoria. Ahora, hace poco estuve viendo la primera y a estas alturas parece un clásico del cine comparado con algunos filmes de acción contemporánea. O sea, está. Eso te iba a decir, la primera que tuvo muchas nominaciones y muchos premios, ¿no? Es una película bien considerada. Ganó el Oscar a mejor director, a mejor película y a mejor guión. Sí, Stallone tiene un Oscar que es a mejor guión. Mira, en la casa, ¿no? Sí. Porque sí. Si uno lo piensa bien, el guión era relativamente predecible, una historia del tipo pobre y esforzado que contra todo termina triunfando. Uno podría haberla firmado en la primera escena. Y a pesar de eso se ganó mejor guión. No, claro que sí. Ahora, yo creo que Stallone se fue desarrollando la historia de Rocky todo lo que pudo hasta toparse ya con la muralla de la edad, donde Rocky ya no puede seguir peleando. Y es por eso que hace Rocky 5 y se convierte en un entrenador que está a cargo de un chiquillo prometedor que a todo esto es el sobrino de John Wayne en la vida real. Mira, ¿viste? Mira, todo mafioso aquí. Y está en relación con su hijo y todo. Y después, claro. Rocky 6, ¿cuál es? Cuando lo cuando vuelven a subir al escenario, no sale al ring, perdón. Como a los 60 años para volver a pelear y está peleando con un sujeto que es como 20 años menor y hay otro hijo de Rocky, uno que se parece más bien a la señora de Rocky, a Talia Shire, claro. Que a esta altura está muerta. Rocky está viudo, tiene su restaurante, y vuelve a entrenar. Mira, le pasa de todo. Ahora, Rocky Balboa, la sexta película, yo encuentro que está bien. O sea, ¿sí? me acuerdo del estreno allá por 2006 y no, pero es un buen filme, a mí me gusta. Es mi segundo Rocky preferido. Eso te iba a decir que hicieras un ranking. Bueno, si tuviera que meterlo en un ranking, yo pongo a Rocky 3, esa historia de amor entre Rocky y Apollo Creed. Después Rocky 6, después voy con la 1, con la 2. Después la 4 con Iván Drago y remata la quinta que no la debieron haber hecho. Ahora, sí. Sobre. Es mala. ¿Y los Creed los dejáis afuera? Lo que pasa es que Creed al final es otra cosa, porque Creed un poco es la historia de otro hijo. Sí, claro, un spin-off que está muy bien armado por Ryan Coogler, el mismo director de Pantera Negra, este filme de... No, es muy buena la película. Sí. La primera por lo menos es muy buena. La segunda no sé, ahí quedé como un chicle, digamos. Pero la primera es buena película. No, o sea, porque en la primera aparece el hijo de Apollo Creed, primero que nada, el campeón derrotado o el gran rival de Rocky en todas las películas. Y este chiquillo está interpretado al mismo tiempo por Michael B. Jordan, una tremenda estrella del cine americano estos días, un gran actor afro. y tiene buenos movimientos de cámara. Nos, le pega un poco a la lágrima fácil porque Rocky está enfermo de cáncer. Pasa de todo. Sí, oye, ¿y están las 8 disponibles dónde? Las 8 están disponibles en Netflix si uno se quiere mandar el maratonazo. Ya, todo Rocky. Buena. Todo Rocky. Buena. En Netflix, así que ya saben. Excelente. Ahora, oye, como un cogollo, en torno a no a Rocky, sino al boxeo. Para ti, ¿cuáles son las mejores películas de boxeo? Oh, qué buena pregunta. Bueno, habría que poner ahí arriba, yo creo, al Toro Salvaje de Scorsese. Toro Salvaje. Con claro. Robert De Niro, esa. Increíble película. Sí. El campeón era muy mala, esa que era buena, Mayoraru. Es que yo creo la que John Boyd. Es más teleserie que nada, yo creo. Pero sí. Yo creo que debajito del Toro Salvaje yo pongo un documental sobre la pelea en Kinshasa de Foreman con Ali. Y la de Ali también es buena. La de When We Were Kings. Claro. El documental, pero la de Ali, ¿te gustó? Esta, la de Michael Mann. La de Michael Mann con el Will Smith. Buena, sí. Es buena película. Está igual muy tiene buena. Su tema. ¿Y cómo se llama esa con el Danny Day-Lewis, The Boxer, creo que se llama, o algo así, que era un irlandés que peleaba por plata? Era es una gran película entre medio de la Irlanda, no, de guerra civil. Y fíjate que el club de la pelea podríamos meterla en esto, así como con fuerza. Si buscamos películas con de papes, digamos, yo creo que también. Ahora, y Will Smith de Ali también. Ahora, la mejor pelea... Esa decía yo, po. La mejor pelea de combos de todos los tiempos no es ninguna película de box. Está en un filme de John Carpenter que se llama They Live, Viven. Dura como 10 minutos. Y se agarran de verdad porque los protagonistas de la historia no son actores, son luchadores libres. Ah, buena. Yeah. No, está buena. Y se dan con tutti. Yeah. Se dan con todo ahí en un callejón. Recomiendo. Oye, lo que digo yo se llama, con el Danny Day-Lewis, se llama Boxer o Golpe a la Vía, que es del año 97. Y que es del Jim Sheridan, que es del mismo director de, sí. Es del mismo director de En el Nombre del Padre. Sí, muy buena. Oh, buen cine. Sí. Está bien. Bueno, ¿y qué más? Okay. ¿Qué más hay? Pues queda una codita ahí porque nos están hablando acá. Eso estaba pensando, hay tiempo para una canción, no creo. No, dale, 2 minutos nomás. Mira, tenemos todavía. Hoy día se estrenó el trailer de Stardust, la biografía filmada de David Bowie. Protagonizada por John Carbo. Vi el trailer y no promete. Les aviso al tiro. Estuve investigando un poco más y estos tipos se toparon con un problema que es creciente en los filmes musicales, que los herederos de los músicos o de los miembros de las bandas que quieren ser biografiados en la pantalla no te dan el permiso para meter las canciones. Entonces, al revés de lo que pasó con Bohemian Rhapsody, por ejemplo, donde uno podía escuchar la voz de Freddie Mercury, o al revés de lo que ocurrió con la biografía reciente de Elton John, acá estos tipos no tienen permiso para poner la voz de Bowie y se les pone complicada la pista. No, mal pronóstico. No, les puede pasar lo mismo que le ocurrió a la película de Jimi Hendrix, All Is By My Side, que nadie la ubica, y es una película que protagonizó André 3000, el vocalista de Outkast, que no hizo un mal Hendrix, pero la película no podía cantar ni Foxy Lady. Nada. Ya no. Mira. No, es que entonces no se puede. Mira, no hay posible. Ser un gran cantante, claro. Qué bueno. Así que hay que conformarse por ahora con los docus de... Y la de Janis Joplin, que era como una versión de Janis Joplin, que era como... ¿Cómo se llama esta actriz? Ay, la Beth Midler, ¿no? Que hizo una versión... Rose. Claro, The Rose. Que está inspirada en una figura parecida a Janis Joplin, pero que no es Janis Joplin, pero es muy buena, ¿no? La gracia es que The Rose, sí, claro, y la propia Beth Midler era una gran cantante y tenía buenos temas, pero ahora, esta es una película de hace casi 40 años, pero lo que ocurre con Stardust es que Bowie es demasiado icónico. Además tiene una fanaticada gigantesca. Yo creo que van a ser los primeros en poner el grito en el cielo a la hora de ver un ídolo que dice ser David Bowie, que tiene como la pinta de David Bowie, pero que no canta como David Bowie. hay que esperar un rato. O sea, y ahí lo que hemos visto es Freddie Mercury en Rhapsody of Bohemia y Elton John. Dicen que viene, grandes íconos, ¿no? Dicen que viene una de Ozzy pronto, que está preparando él al final. Así que bueno, yo creo que... Esa es vía. Por ahí sí les creo. Ay. Viene, Cristian, muchas gracias. Ok, que estén bien, chao. Chao, un abrazo. Y Principal presenta su nuevo fondo para inversión de alto patrimonio. Te invitamos a invertir en el nuevo fondo Principal Real Estate USA con toda la asesoría de nuestros expertos. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Existe un lugar donde podrás aprender de batch, cooking, música, ficción, historia y mucho más. Academia Emisor, y con anfitriones de lujo, no te quedes fuera. Se están llevando todas las entradas. Compra la tuya y conoce más detalles en academiaemisor.cl. Academia Emisor, la evolución de aprender. ¡La evolución! ¡La evolución de aprender! Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Listo. Aunque quisiéramos, esto tampoco es Plaza Italia. Vamos a una pausa con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Principal presenta la primera alternativa de inversión inmobiliaria digital de Chile. Aprovecha oportunidades globales con una sólida tesis de inversión en la categoría de data centers, que hoy mantiene un fuerte desarrollo. Invierte acorde a la nueva realidad y a la vanguardia de la tecnología. Si gestionas inversiones de alto patrimonio, te invitamos a conocer el nuevo fondo Principal Digital Real Estate USA, único en su tipo en Chile. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Asesórate hoy en principal.cl. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Hola, soy Nico y trabajo haciendo zapping. Zapping es todo lo que te gusta del cable, pero mejor y más barato. Transformamos el viejo TV cable en una app para que puedas ver deportes en vivo, noticias y más de 100 canales en HD en todos tus dispositivos. Si no nos crees, pruébalo tú mismo por 7 días gratis en zapping.com. ¡Deja de perder tu tiempo! Entra ahora a zapping.com y en menos de 5 minutos pasarás de ver tele a hacer zapping. Pruébalo por 7 días gratis en zapping.com. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita Rentacar. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! primero. Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Nos queda para rato. Bueno, tampoco tanto. Seguimos con Marco y Marcelo en Oasis. Bueno. ¿Qué pasó? Manuel, mira, tírate la base de Torito para que... De Torito. Sí, de Torito, vamos. Por favor, Manuel. Es hora de analizar eso. ¿Está ahí a mano? ¿Qué nos hacen el día? ¿Qué momento? Junto a Miguel Guerra. ¿Qué te pasó, Miguel? Cuéntanos. Ya, muchachos, les traigo un variopinto de novedades, de noticias, de audios. El primero, no, solamente le voy a poner play y antes de que ustedes se sorprendan, antes de que pase cualquier cosa, lo vamos a comentar a la vuelta. Vamos al tiro. Hola, a ver. Soy Rafael Garay, candidato por nuestra región del Biobío. Quizás ya me conoces como economista, pero como ciudadano, al igual que tú, ya estoy cansado de los abusos. La corrupción y las humillaciones. No te puedo creer. Porque nuestra región se es un aviso antiguo. Junto a Marco, si tú quieres, Chile cambia. Junto a Marco. Marco, te lanzaste. Con eso estamos ya. Esto, usted, ¿esto es de cuándo? Usted no vaya a pisar el palito. Esto corresponde a una candidatura de Rafael Garay en el año 2013. De hecho, ya él comenta, dice, junto a Marco, y es para la candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami, y que él fue candidato. Pero ahora yo les planteo no ganó, esto vemos, para... Sí. Dime con quién andas. Claro, y si está buena me la mandas, decía Charlie Badulaque, cosa que el de un Chile anterior, que nosotros no vamos a repetir. Yo le digo porque, que no pise el palito, porque este video ha estado corriendo por redes sociales, por WhatsApp en particular, porque hubo alguien ocioso, entretenido, habilidoso, que a este audio le empezó a sumar distintas diapositivas de Rafael Garay, pero que entre medio decía candidato a la convención constituyente, incluso ponía distrito tanto, vote a Rafael Garay constituyente. Entonces, como a veces la gente no supervisa nada, una fake news como tantas, y mucha gente indignadísima por redes sociales, pero cómo este delincuente que estafó a tanta gente o era la convención. No, señora, no, señor, en su casa no es real, usted tiene que verificar la información, es una fake news. Decíamos en esta como especie como de maratón de candidatos a la convención. Bueno, hay varios que ya se bajaron derechamente. Mucha gente del mundo del periodismo, no sé, medianamente ilustrados, líderes de opinión, proponían, por ejemplo, al compadre Mocho, Adriano Castillo. Decían como, él tiene que ser. Y él era jugada... Exactamente. Y él en una jugada muy honesta... Él, mediante sus redes sociales, dice que la Constitución es un tema serio donde tiene que participar gente preparada e informada. Yo voy a, obviamente, ir a votar cuando corresponda por alguien que represente mis ideales. Un hombre honesto. Esto fue... Bueno, hay una información completa. Usted la puede revisar en oasisfm.cl. Y la segunda que le traigo, muchachos, es una información tal vez un poquito... La segunda, un poquito más compleja y que involucra a nuestras Fuerzas Armadas. La misma dinámica, vamos a escuchar el audio y a continuación lo comentamos. Ay, como un concurso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Ay, se demora. ¿Silencio? ¿Se demora? Sí, a ver. Estar haciendo radio en vivo, no. No, por supuesto. Oye, chascarro, chascarro. ¿Qué opina de su cadete guía? ¿Qué puede decir de él? Pero Miguel no se entiende nada de esto. Tranquilo, ahora viene un texto y lo comentamos. No, esta weá es por tu seguridad, no por la nuestra. Si forzáis esta weá, te desbloqueas el hombro. No peleéis con esta weá. No estoy jugando. No voy a pelear. Palito, palito, ya. No, que suelta, weón. Oye, ya, ahí va a hablar el hombre. No grabéis, weón. Esta weá. No grabéis, tú, weón. Sí, no. Ya, no, este registro no se entiende, no se entiende sí, nada. Ahora nos va a explicar. Tranquilidad. Ahora nos va a explicar, tranquilidad. ¿Eh? Entre las cosas que yo sé que había alguna especie como de circo entre medio, se escucha el texto: esto es por tu seguridad, no por la nuestra. Si forzáis esta weá, y cuando dice, estoy leyendo textual, estábamos hablando de un cadete que está amarrado a una cama. Se desconoce muy bien el contexto porque de repente dicen que puede ser esos típicos rituales de iniciación que sean en las Fuerzas Armadas, por eso al final dice, no graben esto, ¿dónde esta weá? Lo digo textual. Esto se dio en la Escuela Naval Playa Ancha de Valparaíso. Ah. Todavía se desconoce bien el de cuándo datan estos videos, pero como un les rito de iniciación en la Escuela Naval, eso sería lo que acabamos de escuchar. Exactamente. Entonces, y yo creo, Miguel, que para próximas ocasiones es mejor contar eso primero y después escuchar el audio para entender lo que está pasando. Creí que era el cumpleaños de Marcelo en un momento y... Claro, yo también me confundí. De nuevo se filtró. Sí, no, claro, yo cuando decían... Vela, no. Decían, es por tu bien, se te va a salir. Claro, yo dije, es el cumpleaños. Ya, pero no, muchachos. No era eso. Sí. Bueno, les decía, claro, se ve un joven que está amarrado a una cama, rodeado de muchas personas, no se alcanza a contabilizar bien en el video, pero además de estar amarrado a la cama, está sin polera y empiezan a escribir textos en su cuerpo. Lo voy a decir textual también, dice maricón y abajo dice fleto. Se desconoce, insisto, si esto hasta ahora se desconoce porque esto ya pasó sumario interno de la Escuela Naval de Playa Ancha de Valparaíso, si es un ritual de iniciación o bien es una especie como de vendetta homofóbica. Pese a que los videos se conocieron ahora, ya el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MOIL, solicitó al comandante en jefe de la Armada, el almirante Julio Leiva Molina, que realice una investigación por estos hechos y, por cierto, que se sancione a los responsables. Esto es lo que dice el vocero del MOIL, Oscar Rementería. No es primera vez que hay casos raros en la Fuerza Armada, pero esto tiene un doble sentido. Primero, si es que esto corresponde, yo ni siquiera hice el servicio militar. Hay mucha gente que yo leía en los comentarios de este video que decía, bueno, si eso pasa siempre, es como el mechoneo universitario. ¿Cómo son los cabros? Estos rituales de iniciación se dan siempre. ¿Para qué me invitan? Sí, ahora, yo creo que... Hay un dato que no entiendo. Dentro del grupo había gente de más alto rango, eran todos del mismo rango. No, todos, por lo menos lo que se alcanza a ver, todo. Yo tampoco sé muy bien los rangos que hay, por lo menos, pero por lo menos se ve de edad muy, muy homogénea. Se ven todos muchachitos como de 20 años. O sea, no se ve como un mayor en todo esto. La iniciación que te hicimos acá en la radio, no sé. Sebo, si no. Eso, yo la, eso la disfruté, decir, debo decir. Gente amarrada en la cama se da en muchas instituciones. No quiero apuntar con el dedo. Apuntar bueno. Con cualquier parte del cuerpo, Marcelo, si ese es el problema. Oiga, pero lo que tú dices es que sin saber de cuándo es esto, hay una investigación actualmente por este hecho. Claro, porque como ya los videos se filtraron anoche, hay que primero establecer de cuándo datan estos registros y fue el móvil, por lo menos, los primeros en que tomaron carta en el asunto. Hay que investigar, yo les decía, si un ritual de iniciación o si bien es como lo que le llaman una vendetta homofóbica por el texto que decía que le escribieron en el video. Se ve que le escriben fleto y le escriben, bueno, todo lo que ya les comenté. Entonces, por eso toma carta en el asunto el móvil y le pide explicaciones al alto mando de la Escuela Naval de Playa Ancha. ¿Qué va a pasar? Bueno, está en desarrollo, está en investigación. Ellos dijeron, bueno, vamos a investigar y vamos a ver y, por supuesto, plantear en la jerga marina, las sanciones fleto, que sean necesarias. Fleto es cuando la vela va más extendida. Claro, es otra cosa. Sí. Claro. Y cuando se te entra fleto el ancla. Y todos, se te entra el ancla. ¿No? Esa es la parsimonia. Okay. Oye, ¿y son dos nomás o tenías un tercero? No, dos por esta vez. Está bien. Perfecto. Bueno, nos quedamos saludos a la Escuela Naval entonces y continuamos con el programa con una música para marinos. Una canción marina. Varoniles, ojalá. Ah, de Depeche Mode, te lo dije. ¡Fin! You run. such faith. No está por si acá. Richard Chanfrey, gran canción de Depeche Mode. Un saludo para Richard, Chanfrey. Entonces. Richard Chanfrey. Oye, hay varios espectáculos. Estamos tratando de comunicarnos con un importante músico y amigo que nos iba a contar. No hemos tenido éxito con eso, ¿eh? Varios espectáculos que para los fanáticos de la música en esta situación difícil donde no podemos ir a los conciertos, pero sí verlos a través de streaming. Pueden estar atentos. Vamos a comentar dos. Primero uno, que no es justo el que íbamos a hablar con él, es el Rocódromo, que ya lleva varias versiones de Rocódromo que se hacía hace varios años, 15 no eran años en Valparaíso. Y no eran Alejo el Barrios. ¿No? Ah, en el Alejo Barrios. Yo iría al velódromo, porque hubiera sido fantástico. Del parque Alejo Barrios, el Rocódromo, y que esta vez va a ser entonces por streaming. Son las programas de escuelas de rock junto a música popular. Van a hacerlo online y van a reunir ni más ni menos que a 103 bandas desde Arica a Magallanes, más de 20 horas. Partieron hoy día a las 12 del día y van a seguir hasta mañana 29 de noviembre. Con actuación entonces desde Arica a Parinacota, hasta Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, bueno, hasta el sur, hasta Magallanes. Todo se puede seguir desde www.escueladerock.cl. Y aparte de estas bandas nuevas, muchas de ellas, hay algunos consagrados. Se presenta, ¿cómo se llama? Cuervos del Sur, Pascual y la Vaca, Sinergia, Fernando Milagros, De Quirusa, Cómo Asesinar a Felipe y la Brígida Orquesta. Esto es el Rocódromo 2020, para que los vean ahora ya, se pueden meter inmediatamente a escuelasderock.cl. Y la otra es que, comentémosla nomás porque ya no resultó para hacer la entrevista. Claro. Es un espectáculo que lo presenta Matucana 100 y que se llama Crimen Colectivo. Y que es un espectáculo que va a contar con la presentación de 6 bandas nacionales y también algunas internacionales. No es primera vez, hay otros años en que se ha hecho también. Y esta vez. Por en nuestro país está la Brígida Orquesta, está Cómo Asesinar a Felipe, que también está en el Rocódromo, Jaco Sánchez and His All Star, que es la banda de Pablo y la Vaca, ex Chancho en Piedra, y otras bandas más como Militantes del Clímax, Troker, Villagrán y Bolaño, esas Militantes son internacionales. Militantes del Clímax, qué buen nombre, ¿eh? Sí. Ahora, no, y los Villagrán, constituyentes. Villagrán Bolaño, la cuarta muy buena también el nombre. Mira, está bien. ¿Dónde verlos? Parte el 30 de octubre en la plataforma Matucana 100. En un primer concierto está la Brígida Orquesta con el grupo argentino Militantes del Clímax. El 31 de octubre se presentará Cómo Asesinar a Felipe y la banda mexicana Troker. Y el 1 de noviembre, Jaco Sánchez and His All Star y la banda paraguaya Villagrán Bolaños. Esto lo tienen que buscar en Matucana. ¿Y son paraguayos? 100. Sí, paraguayo. Interesante eso, ¿eh? Villagrán Bolaños. Tocan todo el concierto de. Me lleno de imágenes, esa. Me lleno de imágenes, sí, sí. ¿Eh? Bueno, oye, y qué curioso esto que se esté despegando ya, porque antes, hace unos meses nos preguntaban, ¿y cómo irán a hacer los conciertos? Y ahora ya no nos cuestionamos nada, ¿no? Vamos para adelante nomás. Y así es, nomás, ya chao. Qué rápido nos adaptamos, Marcelo, ¿eh? Es verdad. Al es nuevo verdad. Ciclo. Oye, ya. Pero en algún momento tendrá que hacerse. Bueno, el 2022 dice que están los grandes conciertos, ¿eh? que lo dieron ya por cerrado el 2021 también. Si es que no, pero para. Lollapalooza lo postergó hasta fines del 2021, ¿no? Esa es la última información. Dependiendo de la vacuna. Así que. Eso es todo, sí, como sea. Sí. Como todo. Como todo. Ya. Vamos bueno, a una canción. Ojalá local, una canción chilena. A ver, tírate cualquiera y vamos. A ver, dale. Mira, qué sí, bueno. Los Grillitos de Paine. The fury's breathing down your neck. Team, my team, reporters, battle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, find them. slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning. Blood lead in every motive escalate. Automotive centering. Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear. Turn them in, a turn them in, a turn them in, a fly. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world as we know it. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. 7:23. Oye, déjame contarte una cosa, Marcelo. Dale, dale, dale. Hace pocos segundos, Alemania informó, la autoridad alemana, que va a cerrar los restaurantes, los centros culturales y deportivos a contar de este lunes por la ola de COVID. Es curioso porque no tienen la misma estrategia. O sea, Macron está en una cosa más de no cerrando los colegios, sino que más bien la vía en la calle. Y la estrategia de Merkel es distinta, la española es distinta, aquí cada uno para su santo, ¿eh? Creo que están tan confundidos, ya nadie sabe qué hacer. Pero se supone que ya nadie sabe cuál esto, ya es como cuál es la historia. Raro, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene a nosotros? No, pero ya pasaron y lo hicieron mal, parece. Entonces todos están tratando como es como palo de ciego. Oye, nosotros somos los peores también dentro del... Fuimos el peor alumno del curso con la cantidad de muertos por millón. Bueno, eso demuestra nuestro grado de desarrollo, que estamos a la par con los europeos. Sí, pues somos OCDE, hombre. Sí, OCDE. En otro nivel. Está bien. ¿Tendrás algo por ahí también que contarme, Marcelo? No sé. Oye, yo creo que lo vamos a comentar probablemente cuando hablemos de series. Bueno, también lo poníamos al lado con Cristian hace un ratito. Otra plataforma de streaming debuta en Chile por estos días. Al mismo tiempo que en Argentina se lanzó el canal Stars Play, como estrella, pero con Z. Que va a valer 3.200 pesos por mes y que incluye una serie de contenidos propios de este canal, que es de Lionsgate, esa compañía de cine, y que tiene, por ejemplo, The Spanish Princess, una película que se llama The Name of the Rose. Todavía no me seduce. ¿Es una serie? ¿La Rosa? Ah, la serie El Nombre de la Rosa, po. Esa dicen que es buena, de la de Humberto Eco. Esa, y una serie que se llama Normal People, que también parece que ha tenido buena crítica.